Junto con lo ambiental, también vienen temáticas o problemáticas que surgen del mundo laboral. Ahí vemos e identificamos a distintas fuerzas que permanentemente entran en tensión, sobre todo contra los intereses de las distintas clases trabajadoras, que son generalmente también quienes sufrimos las consecuencias del deterioro ambiental en nuestra salud. Mirá por dónde viene la mano, como para pegar una vuelta y recibir en la siesta que no fue a una compañera ya de larga data, que es integrante del Consejo de Fábrica Astillero Río Santiago, como es Bárbara Solernú, pero que también es parte de otro colectivo, y es por eso que la convocamos esta tarde. Bienvenida, Bárbara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, como siempre, a tu espacio. Y bueno, buenas tardes a todos los oyentes también. Bueno, es comunicación comunitaria, así que es nuestro espacio. Bárbara, vos tenés que sentirte como en casa también, porque venís siempre representando en parte a un mundo del laburo que sí hay alguna parte del trabajo en la Argentina que sabe lo que es la persecución, la demonización, la desfinanciación, y otra vez la persecución es el mundo del laburo relacionado con nuestra riqueza marítima y el mundo del laburo relacionado con nuestras capacidades tecnológicas, técnicas y la fuerza de trabajo, Bárbara, que siempre supimos observar en Astillero Río Santiago. Pero hoy te convocamos para hablar de este nuevo colectivo que es el Foro por la Soberanía en Aguas Argentinas, que tiene, si no me equivoco, una semanita de vida. ¿Desde dónde sale la idea y de qué se trata, Bárbara? Bueno, Foro por la Soberanía en Aguas Argentinas es una iniciativa de trabajadores del Astillero Río Santiago con el objeto de crear un espacio no partidario, políticamente hablando, que pueda nuclear a ciudadanos, gente de a pie, digamos, común y silvestre, que quizá le repele un poco a la discusión o al trabajo orgánico políticamente, pero que se siente más cómoda en un espacio de debate abierto, sin compromiso político. Entonces, con ese espíritu se convocó a ciudadanos, a activistas ambientalistas, a asamblearios, digamos que hay un montón de asambleas en defensa del ambiente, autoconvocados, trabajadores, militantes políticos también. Entonces es un conglomerado diverso, variopinto, que se junta para debatir sobre temas que tienen que ver con la recuperación de la soberanía, entendiendo que hoy está en juego. Hoy, de hecho, estamos perdiendo soberanía. Entonces es necesario que los argentinos, no solamente los militantes que estamos comprometidos políticamente, sino que todos los argentinos, ni siquiera me refiero a los que son nacidos en la Argentina, me refiero a los que habitan suelo argentino, necesitamos hablar de estos temas, porque hoy estamos perdiendo nuestro territorio. Hoy la ocupación norteamericana, inglesa y el avance del imperio chino está poniendo en juego el futuro de nuestra soberanía nacional. Entonces entendemos que la soberanía se dirime en el control del espacio marítimo y fluvial. Históricamente fue así. Quien ejerce el control logístico en sus aguas interiores y en el espacio marítimo es quien define la política interna en un país. Entonces, con esta conciencia se formó este foro para empezar a mezclarnos un poco, ¿no? Empezar a fusionar los temas que tienen que ver con la logística, pero que también tienen que ver con la protección del ambiente, con la protección de nuestra madre tierra. Entonces, bueno, de logística social 21 la tendencia tiene mucho trabajo acumulado, y en cuestiones del ambiente estamos aprendiendo de muchos compañeros que vienen de esa experiencia militante, ¿no? De las asambleas por el ambiente, claro. de asambleas de autoconvocados en defensa del Paraná, por ejemplo, en defensa de los humedales, y en eso estamos fusionándonos y empezando a dar el debate con el propósito de crear propuestas, ¿no? Propuestas de solución. Parece que es un momento especial, Bárbara, para discutir en, no sé si en organizaciones de cualquier tipo, pero sí en cualquier esquina incluso, y sobre todo si la convocatoria gira alrededor de una temática que muchas veces los referentes políticos le esquivan, como es la cuestión de la soberanía, porque a la hora de imaginarse alguna solución para alguna de las problemáticas de la Argentina, enseguida una de las primeras prendas a dejar de lado es la propia soberanía. Estamos hablando de la explotación minera, de recursos no solo agroalimenticios, sino de tipo energético también, y observamos desde hace rato que la participación en la cosecha de las riquezas del mar argentino está relegadísima de parte del Estado, y eso tampoco ayuda a que haya una mejoría en el desempleo o en las cifras del empleo, digo, en la Argentina. Son muchos los costados, pero trajiste enseguida a la participación a este frente, a este nuevo foro, por la soberanía en aguas argentinas, el protagonismo de personas que por ahí no las tenemos en nuestro radar todos los días, Bárbaras, porque son isleños, son personas que viven en la ribera de los importantes ríos argentinos y que también ven pasar oportunidades cuando hay tanto laburo para firmas extranjeras y para también para quienes se dedican más que nada a fugar la impresionante producción que tienen nuestros suelos justamente sí. Por el río, Bárbara. Sí, los habitantes ribereños son los testigos directos del robo, del saqueo de nuestras riquezas, de nuestro suelo. Pero es así, hay que decir las cosas como son, es un robo, y ese es la profundización de un modelo extractivista que cada vez deja a más compañeros en la marginalidad. Es un modelo en contra, está pensado en contra del trabajo, no es un modelo que genere trabajo. Los ribereños no observan el trabajo que da el campo. No. Este modelo no da trabajo. Este modelo lo que da es jugosas ganancias y recursos para las potencias extranjeras. Porque las transnacionales que operan en nuestro comercio exterior son de países imperialistas. Los que lideran nuestro comercio exterior son los norteamericanos y en segundo orden, los chinos, ¿sí? Cargill y Costco. Entonces, están queriendo profundizar la extracción de materias primas, preparándose para la crisis alimentaria que se viene producto de la guerra entre OTAN y Rusia. Entonces, la quieren exprimir cada vez más a la Argentina, y para eso el presupuesto del FMI que están intentando sacar adelante, con recortes en áreas sensibles como es salud, vivienda, educación, salarios, jubilaciones, y con un aumento en la emisión monetaria para el pago de intereses en concepto del ELIX, ¿sí? de bonos que se le pagan a los bancos. Entonces, lo que estamos viendo es la profundización de un modelo colonial que lo único que hace es enriquecer a los más poderosos, a los bancos, a las grandes financieras, a las transnacionales, y empobrecer cada vez más a nuestro pueblo trabajador. Entonces, nosotros lo que observamos es que el pueblo está completamente indefenso, porque la última esperanza que le quedaba, que era en el kirchnerismo, cuando nosotros observábamos que por ahí eran lo más knack and pop que se podía encontrar, y que con las insignias peronistas y un discurso medio comprador, por ahí nos lograban generar una esperanza, Hoy eso ya ni siquiera está, porque hoy el Frente de Todos es el que está impulsando este presupuesto del FMI, como te decía recién. Entonces, claramente el pueblo ya no tiene en dónde depositar esperanza, cuando hablamos dentro de la partidocracia. Entonces la única esperanza está en el pueblo. Por eso es muy importante que el pueblo empiece a dar un paso al frente, empiece a pensar, empiece a meterse en los temas, a debatir y a sentar posturas y a elaborar propuestas y a prepararse políticamente para hacerse cargo de una solución, porque claramente la solución no va a venir de la clase política o de los políticos profesionales, como le llamamos nosotros, que son los que se sirven de la política, pero no la usan para transformar y para liberar al pueblo, sino que para empobrecerlo cada vez más, claramente de ellos no va a venir. Entonces es muy importante enfatizar o avivar ese hambre, ¿no?, de debatir política, de pensar, de comprender, ¿no?, esta necesidad de entender qué está pasando, para poder hacer un claro diagnóstico del problema y proponer una solución. Tal cual. En eso estamos. Incluso el hecho, Bárbara, de poder hablar, de poder ser escuchada y de estar en un colectivo que tiene por ahí incluso las mismas preocupaciones o algunas apenas divergentes que nosotros, nos da la posibilidad también de, en principio, desahogarnos y desatestar un poco el marote para ver si se nos ocurre algo frente a tanta ingeniería que parece haber alrededor de los intereses y protegiendo e impulsando los intereses más grandes, digamos. Que si dependiendo del tamaño de los intereses es la prioridad que tienen en la realidad. Por eso vemos también la inactividad o la inacción del gobierno de Alberto Fernández, muchas veces relacionada a que el poder del Estado frente a los grandes intereses económicos, los concentrados, los reales, ha quedado en una porción de lo que supo ser. Pero también asistimos, y esto lo digo a propósito de tu crítica a la casta o a la clase política. Hace poco asistíamos, justamente el 17 de octubre, a un pedido formal de integrar las listas para el año que viene de los actores de la CGT, que anoche veían cómo se destrozaba la posibilidad de hacer pasar dos artículos en este presupuesto 2023 que pedían garantizar el financiamiento de las obras sindicales, de las obras sociales sindicales, y esto viene de la mano también de lo que contaba, de lo que comunicaba la vicepresidenta hoy cuando criticó el fenomenal aumento que registran las prepagas, que va en el interanual a un 114%. Bárbara, es complejísima la situación, así que saludamos la aparición de cualquier foro para la discusión de alternativas reales, pero sobre todo porque también hay un ventarrón, Bárbara, contra la participación, contra el hecho de creerle al sistema de representación y de que nos puede solucionar en algo la vida, y hay un gran desaliento a pensar y participar política, Bárbara. Sí, imagínate que la vicepresidenta observa cual si fuera una espectadora la situación y se queja del propio gobierno que ella preside, o sea, ejerce su vicepresidencia, y estamos en un nivel de absurdo total, porque quejarse y denunciar en redes sociales medidas que toma tu propio gobierno, del cual vos sos, no sos funcionaria, sos vicepresidenta, sí, y es cuanto menos un poco cínico. Entonces, el nivel de violencia que estamos viviendo es alto, así que sí, nosotros creemos que el pueblo tiene que organizarse para poder, unirse, porque propuestas hay mucho trabajo acumulado, en las experiencias que cada uno viene desarrollando. Entonces lo único que hay que hacer es encontrarnos, ponerlo en común y organizarnos políticamente, porque estamos completamente desamparados, si no. Conversar, debatir, generar propuestas y respuestas para nosotros mismos, mientras tanto tratamos de que el gobierno ataje alguna. ¿Y cómo va a ser, por ejemplo, me quedan 40 segundos, Bárbara, la próxima actividad de este foro, recientísimo, Foro por la Soberanía en Aguas Argentinas? Te lo cuento así porque lo vamos a seguir contando, te vamos a seguir convocando. Pero ¿cuál es la próxima actividad que tienen prevista, Bárbara? Bueno, este sábado 29 de octubre se va a hacer una asamblea, la Asamblea del Paraná, en Zárate. Así que ahí pueden acercarse, nos pueden buscar en redes sociales, hay una página de Facebook en donde ahí hay información más precisa porque no recuerdo la dirección, pero es en Zárate la actividad. Así que se meten en Facebook, Foro por la Soberanía en Aguas Argentinas, y ahí está en detalle la información de la actividad este sábado. Así que convocamos a todos los que estén interesados en conocer este trabajo y propuestas para recuperar el control logístico de nuestro espacio marítimo y de nuestros ríos interiores. Y, digamos, una alternativa a este modelo extractivista, agroexportador, que destruye cada vez más. Ahora, como se está quedando sin hectáreas cultivables la Argentina, están desarrollando una tecnología nueva para poder sembrar soja en los humedales. Entonces, vienen por la destrucción total, con lo cual necesitamos nosotros presentar alternativas. Así que los que estén interesados, tengan curiosidad en conocer, los esperamos este sábado 29. Muy bien, ya está compartido en nuestras redes sociales la Asamblea del Paraná el próximo sábado. Gracias, Bárbara, muchas gracias y que tengas buena jornada. Igualmente, compañera, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí va la consejera de la fábrica Astillero Río Santiago, que también es parte ahora del Foro por la Soberanía en Aguas Argentinas, Bárbara Solernú, que venía de pasada a advertirnos de todo esto que hablamos todos los días.